Juan Francisco, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Igual la espera fue un placer porque con estos muchachos tocando, la verdad que se hizo placentera y gustoso. Un lujo, ¿eh? Sí, no, ni hablar, increíble. Muy bueno. Poder contar con Natalio Sturla aquí en el piso, bueno, con Fernando también, con Julián, este trío que va a estar presentándose el sábado. La verdad que Natalio tiene un recorrido maravilloso dentro de la música popular. Bueno, es un lujo tenerlo una vez más aquí compartiendo su música. Y un lujo también con que estés vos acá contándonos de ese... Un lujo más pequeño. Siempre es un gusto recibir a los amigos y a los compañeros. Y bueno, en este caso hablar de poesía también nos gusta. Y bueno, desandar un poco este libro. Decía, estaba dividido en tres partes. La historia de mi vida, lo mejor del amor, los días de otro. Comencemos por contar un poco cómo llegaste a armar este poemario. Bien. ¿Se piensa en armar un poemario o uno se encuentra con un poemario? Imagino que hay gente que lo debe pensar. Yo llegué un poco empujado por circunstancias y por gente de muy cercana que por ahí leía los textos estos que yo escribía, que los compartía en mi blog, y nada, siempre recibía críticas favorables. Como que no llegué de manera consciente a esto de escribir poesía, sino que solamente surgía de querer volcar determinadas sensaciones o pensamientos en escritos, y bueno, mucha gente cercana que lo leía me empezó a convencer de la loca idea de que era necesario volcar todo esto en un libro. Al principio la tomé con pinzas la idea, con bastante, como que me costaba bastante hacerme cargo de mi obra, por decirlo de alguna manera, bastante con mucho resquemor. Porque quizá escribirla dentro del blog y es muy diferente a encontrarla toda junta en un libro. ¿No? Sí, digo, tiene como que adquiere otra entidad al ser, claro, un libro. Y bueno, se lo mostré a una editorial que es Más Médula, Ediciones Más Médula, que es una editorial independiente, que los contacté por recomendación de mi cuñado que había trabajado con ellos. Y recibí lo que, y no lo podía creer. O sea, me dijeron, nos gusta, te lo vamos a editar. Esto era en diciembre, me acuerdo, me dijo, en enero nos juntamos y lo empezamos a dar forma, y no lo podía creer. Me acuerdo que fue un par de días antes de Navidad, y era como que llegó antes la Navidad. Pegué no sé, mi compañera fue testigo, una alegría, pegué un salto arriba de la silla, no lo podía creer. Y creo que todavía lo estoy asimilando, la verdad. Si bien estuvimos desde lo que fue enero de 2016 hasta ahora, hasta octubre, haciendo bocha de reuniones para corregir, para pensar lo que iba a ser la portada, la división en pasajes. Recién ahora como que lo estoy asimilando con la presentación y eso. Uh-huh. Pero fue un proceso lindo, edificante y enriquecedor, y donde aprendí un montón, y creo que recién después de que salió este libro uno resulta poeta, si se quiere. Antes, uh-huh, era como más inconsciente, digamos. Era una búsqueda. Uh-huh. La búsqueda no termina, pero ahora, bueno, como que uno ya... incorporó más, sí, más conocimiento, más... ¿Era verdad lo de la pizza? No, estoy... Sí, claro. Acá estamos entre la realidad y la fantasía todo el tiempo. Constantemente pivoteando en esos, sí, límites. Lo de la pizza es real. Lo de la pizza sí, es real. Ahora agarramos. Vamos a... Yo paso. Así que bueno, ahí hay un libro ya, con tus poesías, con tu historia, con tus... recomendaciones, con tus propuestas. Un libro que, bueno, decías, está dividido en tres pasajes. La historia de mi vida, decía, donde encontré allí algunos como temor, desencanto, soledad, dudas, decepción también, ¿por qué no? Donde proponés despojarnos de las claves del éxito, de las recetas ganadoras, de secretos imposibles y caminar en busca de lo desconocido. Y... uno de los poemas, Tarea para el resto de tus días, en este poema aconsejás buscar un mundo que tus padres no puedan destruir. Amo a mis padres. No, bueno, pero me parece que no va por ese lado, no pasa por el cariño que uno le pueda tener a los padres. No va por ese sino lado. Sino que va por otro lado, ¿no? Sí, va por... Sí, por mapear uno mismo su existencia en este tiempo, va por tratar de procurar no heredar esos miedos que son tan propios de nuestros padres. Bueno, también uno puede hacer como una lectura muy subyacente de generacional, de que venimos de, y nuevamente no hablo de los míos, venimos de padres que nos dicen que es mejor no involucrarse en cuestiones de política, y me parece que... Sí, hemos sido criados bajo las consignas de, en reuniones de familia, claro, de política y de religión es mejor no hablar. No, y hay que hablar esas cuestiones, claro. Tiene que ver con eso, con romper esos esquemas y animarse, y también... Por ahí va a sonar un poco knife lo que voy a decir. Se nos muere el mundo. Se nos muere el mundo, no, por favor. ¿Seguimos hablando de poesía o lo atendemos? ¿Estás bien? Sí. Se fue por el otro camino. Está bien. Y nada, pienso que hay un mundo por cambiar. Y pienso que ese mundo se cambia de manera colectiva. Y se empieza cambiando un poco de la discusión y de abordar... todos temas que resulten, que puedan resultar tal vez incómodos para hablar con la familia, pero la familia es nuestro núcleo inicial. Entonces, si no te animás a hablar esas cuestiones en tu casa, es como que ya te estás limitando desde el vamos. Tiene que ver con eso, con romper un poco cierta herencia que nos ha caído encima, y también con el miedo propio de decir, de no querer involucrarse. Claro. Y para mí es... sano involucrarse, y es sano cuestionarse cosas, y es sano cometer errores también. Y también cuestionar a los padres. Ni hablar, también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, Juan, en ese mundo nuevo a construir, o en ese viejo mundo a destruir. ¿No? Digo, ¿qué lugar ocupa la poesía? O mejor, digo, ¿cuánto hace la poesía para construir ese nuevo mundo? Qué buena pregunta. ¿Has comprado libros de poesía últimamente? Te retruco con una pregunta. Bueno, los libros de poesía tienen lugar, espacio más reducido en las librerías. Sí. Es entristecedor porque... sí, para mí el poema es como una suerte de herramienta. Es como una píldora de energía. Como... Te puede dar energías para salir a dar esta batalla que hay que dar. Te puede quitar la venda que tenés en los ojos. Pero, y no es casual, pienso yo, tiene como un espacio muy reducido, está tapado siempre por otras cuestiones. No vamos a hablar acá de si hay libro, literatura buena o literatura mala. Pero para mí la poesía es una herramienta más de lucha. Por ahí no se refleja tanto en lo que escribo yo, pero si pensamos, sin ir más lejos, en el libro de Juan Salvador, no sé si tuviste los días que vivimos, bueno, es un manifiesto, una herramienta de lucha, es fantástico, es impresionante lo que él logró con la poesía, y me parece que ocupa un lugar, que ojalá ocupara más lugar, imagínate en lo cotidiano, un libro de poesía tuviera más importancia que el celular, que ver lo que pasa en el WhatsApp, en Facebook, sería grandioso, no estaríamos tan alelados o tan... como atrapados en una pantalla que no sé hasta qué punto tiene que ver con la realidad. Para mí es importante la poesía y ojalá, esto es algo que lo hemos charlado con Facundo Stassi, que es uno de los responsables de Ediciones Más Médula, que ojalá la poesía llegara a todos lados, estuviera no solo en las librerías, que rompiera un poco esa suerte de cárcel y que llegara a todas las casas, a la calle, con la gente, ahí tiene que estar la poesía. Ojalá estuviera al alcance de todos. Para eso me parece que también hay que mover un poco y, bueno, en eso estamos. La poesía tiene que salir a la calle. De eso alguna vez hablábamos con Julián Axato. Me preguntabas, bueno, uno de... El último libro que escribí... No escribí ningún libro. Ni todavía. De poesía, ni de ninguna otra cosa. Pero el último libro que compré fue el de Gustavo Caso Rosende, cuando presentó su último libro... hace poquito, y con él estuvimos también hablando de eso, con Carlos Aprea, con José María Payagoro, bueno, que fue alguna vez columnista de este espacio, hablábamos mucho de la poesía, ¿no? Y de cómo hay que tratar de romper esa esa negación que hay también a veces sobre la poesía, que la poesía es difícil, que no se entiende, y en realidad hay que tratar de animarse también, a escribir poesía o por lo menos a leerla, ¿no? Sortear esas mismas prejuicios que hay sobre la poesía. Sí. Ni hablar. Y también esa imagen que hay del poeta como un tipo que, sí, que es culto, no sé, o que está, sí, tiene una percepción de la realidad que va más allá de los demás, y sí, no creo que sea así, ¿no? Bajo ningún punto de vista. El poeta no tiene que estar en una burbuja, el poeta es una persona como vos, como yo, como cualquier otro que canaliza o busca expresarse a través del poema, pero no más que eso, no está dotado de nada, de ninguna super cualidad, digamos, me parece a mí. Estamos hablando con Juan Francisco Altamiranda de Días que atrapé con mis manos, un libro editado por Ediciones Más Médula, un libro que está, bueno, separado en tres partes, decíamos, hablábamos de esta primera parte, la historia de mi vida, Lo mejor del amor, Los días del otro, un libro que nos habla del destino también, en varias de estas poesías encontré el destino, en donde Juan dice por allí, aconseja también, tirar las llaves del paraíso en un terreno baldío, cancelar las citas con el destino, y duda de que el destino sea más importante que el andar. No hay destino que no podamos torcer, dice. En distintas partes del libro aparece esta idea del destino, ¿no? Ay, esta pregunta me puso nervioso. Sí, sí, está la idea del destino, la verdad que sí, es una idea con la cual voy y vengo constantemente, a veces de manera inconsciente. Y sí, por ahí también se conecta con lo que hablábamos anteriormente, con una suerte de herencia o con un destino que uno cree que le corresponde o que le va a tocar y que no puede zafar de ello, pero en realidad creo que no existe tal cosa, a fin de cuentas. Creo que el camino lo va haciendo uno y poco tiene que ver la suerte con ello. Es así. Si vos me hubieras preguntado el año pasado si yo pensaba que iba a escribir un libro, te hubiera dicho que no. Y sin embargo, empujado y un poco también forzándome yo a llegar a ese lado, logré cumplir lo que era una especie de sueño lejano. Y bueno, no existe el destino, es lo que uno hace con lo que le toca. Es así. Uh-huh. Vamos, va, ¿te animás a leer alguna... ¿Cómo no? ¿Alguna de las poesías que integra esta primer parte del libro de la historia de mi vida? Dale, vamos con este. Necesito una taza de té. Detrás de la puerta cerrada aún flota cierta incomodidad. Persiste el millón de ojos que me examina. Reverbera un color que opaca la pintura. Y yo cuelgo los fantasmas en el perchero. Los perdono. Aunque solo sea una medida circunstancial. Aunque mañana vuelvan más decididos y por más. Más hambrientos, mejor preparados y con menos ganas de negociar la tregua. Dejo descansar mis viejos campos de batalla. Descargo la sombra del desconcierto que me acompaña. Los tropiezos ocasionales que interrumpen. La confianza que me invade cuando creo, por fin, estar avanzando en la dirección correcta. Sacudo el polvo de andar perdido sobre la alfombra. Las pisadas del Francisco de ayer adheridas a las pisadas del Francisco de hoy. Trato de abrir nuevos caminos. Trato. ¿Y cuál es el resultado? Envejecer es el resultado. Me muevo y razono lento para los tiempos que corren. Piedras en los zapatos, en los bolsillos me retienen. Brazos, llamados, remordimientos... Voces que guían hacia erráticas direcciones, que se apagan cuando me acerco, y que encienden pedidos de auxilio desesperados, irresistibles cuando me alejo. Puertas afuera, una oleada de personas sacude con sus vaivenes mi voluntad. Los fantasmas se dan cuenta y ríen, ríen a todo pulmón los muy pulgosos, colgados allá en el perchero. Me digo y les digo que por hoy ya tuvimos bastante. Enciendo la hornalla, quemo ansiedades, disuelvo hebras que concentran la calma de todos los sueños bien merecidos, y suspiro tan hondo que casi ahogo lo poco que me queda. Raúl asiente desde el otro lado, así que me siento bien. Si necesito, Raúl asiente... Necesito una taza de té. Sí. Página 30 es una de las poesías que integra qué días, días que atrapé con mis manos. ¿Por qué elegiste este? Donde te nombrás directamente, ¿no? No, pero tampoco tan pedante, ¿no? No, bueno, pero cuando uno lee, siempre trata, digo, no sé si está mal o bien eso, pero busca un poco encontrar al autor en esas poesías. A veces sí, siempre hay algo de... ¿Autorreferencial? Autorreferencial y a veces no, pero uno... Esta idea de empezar a buscar al autor, empezar a entender al autor... que viene de otra parte. Por lo menos en mi caso, cada vez que agarro un libro, lo que pienso primero es en el autor, porque quiero ver quién es el que me está hablando y desde dónde me habla. Esa idea a veces la trasladas a la poesía y no siempre está bueno hacer eso, ¿no? Porque el poeta no siempre es el que está ahí. Claro. Y ¿no? Pero bueno, en este caso, al parecer un Francisco ahí, digo, en partes de las poesías encontré también, sí, que hablabas o creí que eras vos el que estaba hablando. No, lo elegí seguramente porque tiene mucho que ver con... Es el más honesto en cuanto a las condiciones materiales de escritura de las poesías, que es el hábito de la poesía, lo desarrollaba más que nada en la escritura de estos poemas, cuando volví a casa del trabajo, la facu a la noche, y tiene que ver con eso, con haber tenido un largo día seguramente y como decir, bueno, hay cosas de mi propia vida que no me gustan y no las puedo cambiar, bueno, por lo menos las hago poesía y así de última zafo un poco o me tomo una taza de té con mis miserias, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Es por eso lo elegí, porque me hace acordar mucho a un montón de noches volviendo a casa del trabajo y como angustiado por algunas cuestiones o preocupado y bueno, canalizarlo así, escribiendo. Juan, el otro pasaje de este libro es Lo mejor del amor. Decía, encontré algunas referencias al destino. También la muerte aparece dando vueltas por este poemario. Esa vieja cosechera que, como la llama el Indio Solari, aparece también dando vueltas en este libro. En esta segunda parte, Lo mejor del amor, ahí arranca con un poema dedicado a Antonella. Hablas del cielo al alcance de la mano por 3,50, aparece Juan Carlos, emblema de Villa Zula. Aparece en esta segunda parte, bueno, algunas referencias a alguna infancia, inocencias, amores secretos, miedos, dramas, tristezas. El amor nos acerca a todas esas sensaciones de algún modo. Y aparece también el vasto imperio bericense, que recorre tu poesía también de algún modo, ¿no? Sí. El río, los olores, los colores, la gente y su historia está presente también en tu poesía. Sí, creo que la alusión a lugares y a gente, personajes muy, muy específicos de lo que es Berisso y de lo que es mi barrio, que es Villa Zula, ahí sí fui muy consciente de lo que quería contar y cómo lo quería contar. Sin ninguna animosidad, a mí sinceramente me pesa mucho el poeta que escribe odas, que quiere como engrandecer a su ciudad pintándola como si fuera, no sé, un reino lejano de un cuento de hadas. Y me parece que para mí en realidad era más rico mostrar a mi barrio y a mis personajes que son eso. Es Juan Carlos paseando a los perros, es... el kiosquero que escucha heavy metal y que yo voy a la noche y contando monedas para comprar un alfajor, es así, se trata de eso. Y sí, bueno, Villa Zula es el lugar que me vio nacer y que me vio crecer y donde aún vivo. Es un barrio muy tranquilo, muy lindo, con gente que todavía pasea a los perros y se detiene a charlar. No sé si querés comparto un poema, si te parece bien. Dale, de esta segunda parte. Sí, dale, Juan Carlos y los perros. Dale. Se lo digo a mi vecina que desgraciadamente semanas atrás partió hacia el otro lado. Juan Carlos y los perros. Todos los días cuando baja el sol, Juan Carlos y los perros suman otra vuelta de manzana a sus vidas. Otro paseo tranquilo al anochecer. Otra ronda por las calles de mi barrio. La fuerza de este hábito forjado a través de los años destierra cualquier indicio modernizante que se haya instalado. Y allá van de nuevo. El anciano, la labradora y la desclasada. Rondando de un árbol a otro. Intercambiando saludos y ladridos con los vecinos. Trabando conversación con aquellos que se detienen a compartir un momento. Combatiendo con charla anodina el aislamiento 2015. A un extremo de la correa está Juan Carlos, jubilado, bonachón, septuagenario, enflaquecido de años y años de enfermedad, resistiendo los achaques de la edad, conservando intacta aún cierta luz en su mirada, cierta calidez al hablar, cierta gentileza campechana que subsiste desde que tengo memoria. Al otro lado están Andrómeda y la chiquita, jadeando excitadas tras la pista de su olfato, arrastrando a su paso al viejo aquel. Imposible precisar quién pasea a quién exactamente, dejando su huella en el registro colectivo. Puede que Villazula haya modificado su fisonomía, puede que las rejas sean cada vez más altas y que los volquetes se amontonen frente a las casas de nuevos vecinos que no se molestan ya en saludar. Puede que los autos cero kilómetros convivan junto a una serie de Falcon deshechos y herrumbrados, y que pequeños síntomas de ciudad grande afloren poco a poco de algunas narices. Pero yo sé bien dónde tiene puesto su corazón mi barrio, yo sé bien cuál es la tónica de sus latidos. Ahí donde muchos ven a un viejo podrido que ya no sabe cómo aburrirse, yo veo un emblema de nuestro folclore, tan propio de ella como los olores de la panadería flotando en la mañana, como el pasto creciendo en los terrenos baldíos, como la vida abriéndose paso a través de este esquema tan frío, dejando atrás todo aquello que un día amamos, las cosas simples y ese heroísmo de barrio hoy casi extinto. Ahí está, un pequeño homenaje. A Villazula. A Villazula y a su gente. Estos poemas, ¿desde cuánto tiempo tienen? Y tienen, sí. Muchos, la mayoría los escribí entre 2014 y principios de 2015. Y algunos vienen de años anteriores, de 2012, 2013, como te digo. En 2012 empecé a escribir en el blog. Y recién a mediados de 2015 hice como la selección de los que iban a entrar. Este también es de ahí, de mediados de 2015. ¿Y quedaron todos los poemas que mandaste ahí a la editorial o a la hora de tener que presentar tus poemas a quien...? No, previamente había hecho como una selección por mi cuenta. Después se lo mostré a un colega que confiaba mucho en su criterio, que es Sebastián Griffin, del diario Reporte Platense. Y bueno... me acuerdo que sí, que una tarde así bastante calurosa fuimos a la casa y él preparó unos licuados y procedimos a leer ahí, y él medio que me iba apuntalando, este es muy bueno, este desentona, este está un poco flojo. Yo la verdad la percepción que tengo es que nunca terminan de escribirse, porque ahora mismo los veo y hay cosas que se las cambiaría, ¿no? Como que cuesta mucho soltar eso. Pero sí, bueno... digamos que había hecho una selección inicial como de 100 poemas, después de que los revisamos con Sebastián quedaron 50, y después de que los vimos con Facundo de Más Médula quedaron 48 en total. Pero sigo estando... Sí, quedé conforme y contento. ¿Y cuál es la sensación que se siente, digo, al entregar los originales a la editorial? Es una sensación, digo... ¿Es un instante de felicidad ese o se es feliz mientras escribe el poema? ¡Fua! ¡Qué buena pregunta! yo creo que mientras se escribe el poema es un proceso sufrido. ¿Ah, sí? Sí. O yo igual soy una persona bastante dramática. Pero creo que soy más feliz cuando lo termino. Cuando me tocó entregarlos fue mucho de nervio. Porque sí, porque hasta el último momento como que no estaba seguro de... Es como que quedás muy expuesto. Bueno, ser artista, si se quiere, tiene que ver con eso, con quedar expuesto. Y hasta que el muchacho no me respondió que sí, que le había gustado y que lo iban a editar, era como nervio, como mucha inseguridad. Una estupidez, ¿no? Uno lo que crea tiene que creer en lo que crea. Uh-huh. Y nada, cuando salió el libro sí fue una felicidad incomparable, me parece a mí. Fue no. Como terminar los 48 poemas de golpe. ¿Cuánto tardaste en, o cuánto tardás en escribir estos poemas? ¿Los escribís en una noche, volvés del trabajo, sale de primera y quedó ahí el poema o hay mucha vuelta detrás de cada uno? Hay muchísima vuelta. Buscás la palabra justa, sí. La pensás. Sí, sobre todo porque confío más que nada en la musicalidad de las palabras. Uh-huh. O sea, no son versos libres, partamos de esa base, no hay rima. Y sí, creo que lo mejor que puede hacer uno es como tratar de escribir lo mayor que se pueda de un tirón y al otro día, a la mañana, con la fresca, revisarlos y corregirlos. A veces si le das mucha vuelta se vuelven interminables y por eso es mejor como ese procedimiento, escribir lo más que puedas de un tirón y dejarlo descansar y volver después y cerrarlo de manera definitiva. Así que sí, en más o menos entre... La mayoría me llevan 2 o 3 noches. Hay algunos que tardan más, pero pienso que se nota cuando están escritos como de un solo tirón, se nota más en el ritmo con que uno lo lee y lo que lo ideal sería como eso, poder escribirlos de un tirón. ¿Y se terminan o se abandonan como las canciones? Uff. No digo que los abandonaría, pero tampoco digo que... Viste que creo que es Charlie el que dijo alguna vez que los discos no se terminan nunca, se abandonan. Mirá. Porque... Sí, siempre hay cosas por arreglar y por claro. Corregir y en algún momento uno tiene que darle un punto final a todo. Entonces me digo que no se termina nunca y no. Hay como un abandono de decir, bueno, ya está. Eso claro. Que decía, vamos a confiar en esto, pero bueno, qué sé yo. No, nunca se termina de estar conforme, no. Por lo menos algunos artistas, ¿no? No, la verdad que no, por eso yo digo que ahora lo veo y hay cosas que le corregiría, pero ya está. También hay que ser inteligente y decir, bueno, dejate de joder, de última, si tenés dudas, mejorá para la próxima. Hoy hablaba de Juan Salvador y Juan Salvador hablaba sobre esto, de decir, bueno, publicá alguna vez, ¿qué vas a estar 10.000 años esperando para publicar? ¿Qué es lo que estás escribiendo? Confía en lo que escribís y publicalo de una vez y hacete cargo, ¿no? Exactamente. A lo que venga. Sí, como... Dejate de joder, dejate de darle vueltas, confía en lo que haces, ya está. Es así. ¿Quién escribió la contratapa del libro? La escribió Facundo de Más Médula, ajá, sí. Mira. Sí, sí. Hizo un planteo sobre cómo... Bueno, creo que juega un poco con eso de qué es importante y qué es no, y... Me gustó, sí. Como... De que si tenés ganas de sentarte, de leer este libro... te vas a olvidar de cosas que pueden ser importantes o no. Uh-huh. Pasa por eso. El elemento del tiempo está como muy atravesado, ¿no? A lo largo de lo que es el libro, por eso... El tiempo es otro de los puntos que marqué, mirá. Sí, ni hablar. Acá, el tiempo. Aparece todo el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa y arrastra todo, el tiempo que acomoda las cosas, que las pone en su lugar, que trae amigos, amores y olvidos también, ¿no? El tiempo también es otro de los tópicos que atraviesa este libro. Sí, lo que pasó que es muy curioso, que lo hablé acá con Juan también, que inicialmente el título del libro era Nuestros días pasan, que por suerte lo desechamos, y que el título que quedó, que es Días que atrapé con mis manos, es como que expresa la idea contraria. Una cosa es que te pasen los días frente a la cara y otro es como que vos tengas la lucidez y la inteligencia de atrapar los días que valgan la pena, ¿no? Algunos por ahí con alguna impronta media trágica, otros con una impronta más feliz, uh-huh. Y otros que son días que no te pertenecen, que son los días de otro, que eso habla como la última parte, digamos. La última parte, que habla de los días de otros, y ahí hablas de otros ojos, de otros brazos, de otros abrazos, ¿no? Sí. De otras manos. Que no son las mías. Sí, creo que tiene que ver un poco con darle rienda suelta a la fantasía y bucear con la imaginación qué pasó con esa gente que en un momento compartió mucho con nosotros y de la noche a la mañana, o por diversos motivos, se dividieron los caminos. Es un poco jugar con la fantasía y es como un poco hacer justicia poética. No sé si hacer justicia poética es precisamente esto. ¿Se puede hacer justicia poética? Habría que preguntarle a Arsat, me parece, ¿no? Seguramente lo sepa. Reúne las dos condiciones, sí, Julián. Sí, sí. Yo creo que la poesía es una forma de estar parado frente al mundo y, bueno, desde ahí uno puede, de alguna manera, hacer justicia con algunas cuestiones. Digo, no sé, pienso ahora. Eso. La tercera parte de este libro son los días de otro y anoté allí como algunas cuestiones que aparecen o que me parecieron a mí que aparecen porque el libro ya no te pertenece del todo, ¿no? Y ahora también me pertenece a mí a la hora de apropiarme de algunas poesías y allí encontré dudas, temores, deseos, olvidos, desamores. No es el romance para tibios indecisos, decís en alguno de los poemas, en la página 92 creo que está este poema. Así que bueno, bueno esto es lo que por lo menos sentí yo a la hora de leer los poemas que son parte de los días de otro. Sí, sí. También tiene que ver con, como bien decías vos, no es para tibios ni indecisos y a veces un poco con esto que hablábamos recién, hay gente, qué expresión que odio. Uno le regala su tiempo a proyectos que terminan en la nada y en otras veces uno se la juega y termina muy bien acompañado por el resto de su vida. Entonces eso hay que destacarlo también. Y uno se la tiene... Pienso que uno se la tiene que jugar por las cosas que valen la pena. Y eso, a veces la jugada sale bien, a veces sale mal. Pero bueno, hay que arriesgar. Hay que jugársela, porque si no te la, sí, si no te la jugás, que vas a estar siempre en el banco. Y que no arriesga, no gana. Exactamente. ¿No? ¿Querés que... Si dale, querés leo una y... Dale. Yo te iba a decir, cerramos con la entrevista, ¿te das cuenta lo que lo mal que... Yo voy a leer y después vos dirás. Este se llama Chamuyo. Le puede pasar a cualquiera. Una mañana, los ojos se abren y descubren los hilos. La potencia desestabilizadora de los hilos. La mísera y delgada hebra que sostiene esta gran mentira. Y es a partir de entonces, cuando miran sin adorar y revelan. Que la voluntad se distrae fácilmente con lo novedoso. Que las apariencias no tienen sustento cuando media el corazón. Que el fuego de ese pibe no calienta ni ilumina. Que el fuego de esa piba no calienta ni ilumina. Que los mundos donde brillan son tinieblas. Que ahora los mirás como lo que son. Puro humo, puro tráiler, puro viento. Y que ese cuerpo desnudo es solo un cuerpo desnudo. Que no hay magia escondida en sus cavidades. Que la piel no dice nada. Las palabras no dicen nada. Y las acciones no dicen nada. Que no hay un tesoro esperando al final de esta aventura. La felicidad experimenta un cambio a partir de ese momento. Todo se ve corrompido por una extrañeza sutil. El café de las mañanas ya no sacude los huesos. Terminan dormidos buscando maneras de vencer al cansancio. Y los dientes, antes cómplices del secuestro, ahora se cubren avergonzados. Y esa vida prolijita, exitosa, impenetrable, que supieron construirse bien lejos de acá, se va corriendo ahora tras un impulso, tras un pensamiento prófugo de la razón. Los pasos vuelven hacia atrás, desandan los últimos meses, desafiando asientos de mañanas y puestas de sol, desmintiendo todo aquello que sentiste al lado de otros, refutando la teoría de los clavos, confirmando los temores, profundizando silencios en momentos de duda, clausurando para siempre esos caminos, devolviéndole a esa cara lo que había perdido, los dientes y aquella legítima necesidad de salir, de mostrarse y decir: voy a clavarme en tu cuello pronto. Juan Francisco Altamiranda es quien estaba leyendo Chamuyo, uno de los poemas que integra Días que atrapé con mis manos. Dice Juan Salvador que dejes de cubrirte, que el libro está en la calle y hace lo que quiere, más allá de lo que él diga, su libro no necesita más de un padre que lo deje libre. ¿Ves? Juan me tiene entre ceja y ceja, no me... No me dejó, yo sabía que no me iba a permitir ninguna. Bueno, te mando un saludo, Juan. Y nosotros también le mandamos un saludo a Juan Salvador y a vos te agradecemos, Juan, también por acercarte hasta aquí y acompañarnos en esta noche con tu poesía y también con esta linda charla. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer la charla, y vuelvo también sobre lo anterior, los músicos que tocaron antes, impresionante, así que... Y siempre es un placer volver a Futura, que es como una especie de casa. Juan, el libro fue presentado ya el 15 de octubre, decías. Sí. ¿Habrá otra presentación? No sabía que se hacen más de una presentación de los libros. ¿Sí? ¿Cómo que no? Y si no se hacen, alguien los tiene que por primera vez claro, hacer. Está bien, es bueno. O solo los grandes autores presentan el libro dos o tres veces. No, claro. No, bueno, para los que gusten... Está bueno volver a presentarlo, puede ser. Y por ahí me parece que a fin de año se va a hacer una presentación a cargo de lo que es la editorial de los autores que publicaron este año. Tengo entendido que va a haber algo así posiblemente. Uh-huh. Todavía no tengo la lista de librerías en las que lo van a poder conseguir. Si lo quieren, se contactan conmigo. Uh-huh. Y eso, ¿qué más? Bueno. No sé qué más decir. No soy un buen empresario de libros. Solamente puedo escribir. Bueno, buscan a Juan Francisco ahí en el Facebook y ahí le dicen que quieren en su libro y él sabrá cómo hacérselo llegar. Juan, muchísimas gracias de nuevo por acercarte hasta aquí y por contarnos un poco las historias que hay detrás de estos poemas. No, por favor, gracias a ustedes, fue un verdadero placer.